superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño. Todo cambia, como se habla de plano y como suena. Todo cambia como de la noche al día. A veces me pregunto si ese camino quería. La vida la vuelta como del viento al murido. No caigas en las trampas como las que yo he caído. La vida cambia, ya no soy el de antes. El mismo pendejo, el que buscabas en grande. Las correas gratis me dijeron en la calle. Solo Dios sabe si yo cambio para bien. Solo Dios sabe si yo cambio para mal. Las cosas algún día tendrán que cambiar igual. Mi vida ha cambiado en todo sentido. Ya no soy el mismo, si quieres te lo digo. Tantos amigos que tenía a mi lado, ahora son pocos, ellos igual han cambiado. Los precisos son los que me han acompañado. Ahora me doy cuenta que todo ha cambiado. La vida cambia, pero la espero con calma. No sale todo bien siempre que quiero cambiarla. Busco mi propio estilo y desconfío de lo que digo. Sigo preguntando dónde están mis amigos. Las cosas cambian como de la noche al día. En la oscuridad soy otro, no te lo imaginarías. Dejar el mal camino algún día yo espero. Si voy a alguna parte no creo que sea para el cielo. No todo es color de rosa, de blanco no son las cosas. De un momento a otro la alegría se agota. Ayer me levanté estrechando y dando la mano. Hoy día desconfío hasta de mi puto hermano. Todo cambia como de la noche al día. A veces me pregunto si este camino quería. La vida da vueltas como del viento al molino. No caigas en las trampas como las que yo he caído. Sí, todo cambia como de la noche al día. A veces me pregunto si este camino quería. La vida da vueltas como del viento al molino. No caigas en las trampas como las que yo he caído. Pasan los años, me noto cambiado. Tanto tiempo en la calle no ha pasado en vano. Tanta diferencia de blanco a negro. Tanta diferencia de la tierra al cielo. Altos y bajos he tenido mi vida. Buenas ocasiones que no se olvida. Pero cambia, todo en esta vida todo cambia. Y no le encuentro salida. En la calle, de pendejo mi madre decía. Cuídate, hijo mío, de la policía. Ahora con calma, me tomo las cosas. Recuerda que también tienen espina en las rosas. En trampas he caído, pero la vida da vueltas. He caminado y no tropezado con la misma piedra. Puñaladas destocadas con la espalda hieren. No volverá a caer en el juego que ustedes quieren. Todo cambia como de la noche al día. A veces me pregunto si este camino quería. La vida da vueltas como del viento al molino. No caigas en las trampas como las que yo he caído. Todo cambia como de la noche al día. A veces me pregunto si este camino quería. La vida da vueltas como del viento al molino. No caigas en las trampas como las que yo he caído. Cambia, todo cambia.